Con mucha alegría presentamos un nuevo espacio que nos va a acompañar todos los martes de la mano de Guadalupe Godoy Lemos. Guada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gavita, buenas tardes. Qué alegría este encuentro y bueno, que podamos compartir este espacio. Sí, estoy muy contenta, la verdad. Y bueno, saludos a todos los oyentes. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ir compartiendo en los distintos martes y hoy vamos a arrancar con el aniversario de la Ley de Identidad de Género, ¿es así? Sí, justo cuando estuvimos hablando dije, ¿qué puedo hablar? Uh-huh. Y entre las tantas cosas que pasan, me acordé que en mayo se cumplen 8 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Uh-huh. Algunas de las cosas por ahí importantes, previas, que pasaron a la ley en el 2012, que se aprobó, fue el registro que se hizo en el 2007. Se hizo un registro impulsado por ALIT, que es una asociación de lucha por la identidad travesti intransexual, donde se conoció la condición, digamos, de vida de muchas compañeras travestis. Uh-huh. Esto estuvo bueno y fue como importante el precedente porque dio visibilidad a la precariedad y al nivel marginal en el que vivíamos como colectivo antes de la aprobación. Entonces, a partir de este censo que se hizo en el 2007, empezó, digamos, la lucha que aparte de la condición de vida, digamos, por la que luchaban las travestis en aquel momento, todavía no éramos reconocidas por el Estado, ni con nuestra identidad travesti, ni con nuestras identidades, digamos, como autopercibidas. Esta recopilación está plasmada en el libro Cumbia, Copete y Lágrimas, que, bueno, lo recopiló Loana Berkin, que es una militante que todas tenemos en el corazón. Claro. Y, bueno, este informe impulsó la lucha y la visibilidad por la calidad de vida de las compañeras y de todas nosotras. La aprobación se hizo el 9 de mayo, y, bueno, por ahí... Lo que había pensado era comentarles cómo lo viví yo acá y cómo fueron transcurriendo estos años desde la ley, la aprobación y la implementación. Porque, bueno, cuando la aprobaron yo tenía 18 años, uh-huh. Era algo chica. y bueno, me acuerdo que también hacía frío y se aprobó de noche. No me acuerdo si fue en la madrugada, pero la discusión en el Senado no fue tan larga como lo sí fue, por ejemplo, el matrimonio igualitario en el 2010. Y no había mucha gente, o sea, no había muchos militantes como por ahí en el matrimonio igualitario. Aunque la ley realmente de identidad de género es, a nivel de derechos humanos, es muy importante. Y también es muy reconocida, digamos, a nivel latinoamericano también, porque no solamente reconoce, digamos, la diversidad sexual de las travestis, las transgénero, sino que enmarcada dentro de los derechos humanos y reconoce, digamos, el derecho a la identidad explícitamente. Entonces, bueno, esa es la importancia por ahí que nosotras lo vamos viendo, digamos, día a día. Yo en aquel momento, me acuerdo, era una mariquita que también me acordé que en el momento en el que se aprobó, nos juntábamos en un espacio que había en el centro, donde se juntaban muchas organizaciones, muchas agrupaciones de diversidad y de disidencia sexual. Ese espacio se llamaba El Cuarto Propio. No, ajá, sé si vos lo conociste, sí, Gaby. Sí, sí. Bueno, en El Cuarto Propio, donde está todo lleno de colores, sí, y tan cálido en tan estos cálido. Otoños de Mendoza, ahí nos juntábamos y, bueno, para el festejo de la aprobación, fuimos, nos reunimos todas ahí, todes, y sí, había muchas chicas lesbianas, muchas tortas, también habían algunas maricas y habían pocas trans. Por ahí eso sí está bueno y es importante porque una vez que se implementa la ley, en Buenos Aires había mucho agite, ¿no? Como también estaban todas las referentas o las, claro, o las más importantes y renombradas, pero en las provincias como que el nivel de marginación que habían en muchas trabas, en muchas trans, era tan grande que no es que había una participación política como tan activa quizás como en Buenos Aires y como en las provincias de algunas maricas y algunas tortas. Aunque no es que no existían, claramente, habían, nos organizábamos, estaban en el, por ejemplo, en el cuarto propio, bueno, pero en el común, digamos, como que era más complejo el tema de las chicas trans. Yo conocí ahí varias también, que bueno, algunas también estaban en radios, otras estaban en el ámbito de la salud. Y pero bueno, así militantes no había. Solo me acuerdo que cuando se aprobó la ley de identidad de género acá, hacía mucho frío y éramos un puñado. No, ni siquiera para el matrimonio igualitario había un montón de gente, fue como mucho más llamativo, digamos. Claro. Pero para la ley de identidad de género eso fue como bastante tranqui, digamos. Bueno, después de eso, yo recién vuelvo a tener contacto con la ley, digamos, cuando 2 años después empiezo mi transición. Y ahí es como que fue lo fuerte empezar a ver lo importante que es la ley. Porque la ley realmente salva vidas de nuestra comunidad, porque hay mucha gente también por ahí compartirles que la ley de identidad de género no es algo, digamos, como chiquitito que solamente que reconoce en el documento, sino que nos da entidad para poder pararnos frente a cualquier institución pública o cualquier persona, y más allá de lo que ellos vean, nosotras reafirmar quiénes somos. Entonces, eso sigue después conociendo otras chicas más viejas, más grandes que yo. Ahí me han comentado, digamos, cómo era que se vivía también antes de la ley de identidad de género. Y bueno, es un poco también el imaginario que se tiene, que se conoce mucho, el tema de la prostitución, el tema de los abusos policiales, como que esa es la parte triste y horrible, digamos, que la mayoría conoce. Después por ahí, concretamente, la ley, eso, lo que hace es hacer el cambio registral de sexo que sale en el documento, de masculino a femenino, o de femenino a masculino. Y lo novedoso es que no se hace por vías judiciales ni médicas. O sea que simplemente es con la certeza y la palabra de las personas que van al registro civil y dicen que cuál es su propia identidad. Entonces eso también es como deja un precedente bastante importante a nivel internacional también, latinoamericano, porque no hay nada judicial en el medio que bueno, que te obligue, digamos, a probar tu identidad. Guada, qué importante todo el relato que haces y el recorrido. Y pensaba que es fundamental en todo lo colectivo, ¿no? Sí, la verdad es que también cuesta, porque no nos enseñan a hacer eso. Claro, a organizarnos, al contrario, sí. Nos enseñan lo contrario. Pero sí, yo creo que hay una herida muy grande también como colectivo y como comunidad, porque justamente antes de la ley quedaron muchas hermanas y muchas compañeras trans que bueno, que son parte de nuestra historia, pero son parte que está cortada. Uh-huh. Porque si bien las más jóvenes, yo que bueno, que también me construí en otro contexto, y las más jóvenes también que están teniendo otro tipo de posibilidades, tenemos ese corte en la historia nuestra como colectivo, que bueno, que deja una herida muy grande también. Y yo creo que eso es re importante ahora, reconstruir un poco esas nuevas organizaciones, esos nuevos encuentros con las trans más viejas, con las trans jóvenes, con las que están empezando, con las infancias, porque también lo importante de la ley es que a partir de esta se abrieron nuevas discusiones, como por ejemplo el reconocimiento de las infancias trans. Claro. Que eso no es algo nuevo de ahora, uh-huh. Sino que en el censo ya del 2007, que se hizo en el 2007, el 35% de las chicas encuestadas empezó su transición antes de los 13 años. Y la mitad, un poquito más de la mitad, el 53% de las chicas entrevistadas empezó su transición entre los 14 y los 18 años. Entonces esto muestra, digamos, que nuestra identidad generalmente se construye en la infancia. Entonces, todas las trans que ahora vemos que están reclamando por justicia, que están reclamando por todos los abusos de adultas, fueron infancias, como dice otra trans muy hermana, una travesti, Marlene Guayar, infancias expulsadas, digamos, a un mundo adulto. Entonces, esto de las infancias trans no es algo nuevo de ahora, ni es algo que por ahí que cuando se charla de estos temas parece que ahora salen las infancias trans, sino que esto pasó en la historia, en toda nuestra historia. Simplemente que bueno, ahora hay que darle importancia, porque esas infancias que son expulsadas a los 14, a los 13 años por la identidad de género que están construyendo, son adultos y adultas que o no llegan a ser adultos porque quedan en el camino, o son adultos y adultas que, bueno, tienen después situaciones de las cuales relatar la violencia que sufren durante toda la vida. Entonces, bueno, también eso posibilitó la ley de género, uh-huh. seguir removiendo esas discusiones, y bueno, y así un montón más. Yo creo que a nivel así de leyes, creo que es una de las leyes más que posibilitan más libertades de las que por ahí se puede imaginar de una ley. Seguro, ¿no? Y qué importante defenderla, y bueno, y qué importante también ver esto, ¿no? De cómo se llevó a cabo, de cómo se hizo, ¿no? Detrás hay tanta lucha. Sí, y años de lucha, como te digo, este censo claro. Es del 2007, que es lo más concreto. Después hay organizaciones, bueno, Marlene, Luana Berkins, pertenecía a LIT, antes también estuvo Nadia Chazú, que era otra travesti que también luchaba por el reconocimiento y por la inserción laboral. Y así todas, digamos, y en cada provincia han existido, digamos, como hermanas que han luchado por la identidad travesti trans, y bueno, que la historia también se encarga de un poco invisibilizar y de resurgir, digamos, cuando nos toca hablar con las más grandes o cuando nos toca recordar nuestra historia, ahí vuelven a ser visibles y a iluminar de nuevo. Totalmente, totalmente, Guada. Bueno, un placer poder compartir este espacio, y lo vamos a seguir compartiendo todos los martes. Me encantó. Qué lindo. Y bueno, acá estaremos. Pero claro, y vamos a escuchar a Susy Shock. Perfecto. Que vos lo elegiste, además. Sí. Que por ahí Susy Shock es una travesti también, sí, por ahí quienes no la conocen, uh-huh. que ella es de Buenos Aires y tiene también su familia en el norte, como muchas de nosotras, y bueno, hace música desde su travestismo orgullosamente y de sus raíces también, así que siempre es bonito escucharla. Pero claro que sí, a disfrutarla entonces. Guada, te mandamos de acá un abrazo muy fuerte. El próximo martes nos volvemos a encontrar al aire. Dale, Gaby. Un beso grande a todos. Un placer y bienvenida a este espacio. Besitos.